Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 29 de agosto de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Comenzó registro para participantes con miras al encuentro de cine venezolano Innovamos o Erramos. CENAL anuncia ganadores de becas de estímulo a la creación literaria 2019. Presidente Maduro convoca a científicos a inscribirse en el Registro Nacional de Innovadores Tecnológicos. Fracción de las FARC-EP anuncia retorno a la lucha armada. Cultura al Día. Cultura al Día. Son las 12 con 11 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura habilitó en su página web el registro para participantes con miras al encuentro de cine venezolano Innovamos o Erramos, que está previsto se realice en Caracas durante el próximo mes de septiembre. Para inscribirse solo es necesario entrar a la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, www.mincultura.gob.be, hacer clic en el enlace denominado ¿Quieres participar? Regístrate y dejar los datos de la persona participante. Somos periodismo. Somos cultura. El Centro Nacional del Libro CENAL anunció al público las y los ganadores de las becas de estímulo a la creación literaria 2019, luego de haber evaluado las 108 postulaciones registradas desde la apertura de la convocatoria, que comenzó el 1 de abril hasta el 17 de junio. Este concurso de las becas de estímulo a la creación literaria 2019 contó con las categorías narrativa, ensayo, biografías, memorias y testimonios, cómic o novela gráfica y literatura infantil. Para más detalles sobre los ganadores y obras, ingresa a la página web Ganadores de Becas de Estímulo a la Creación Literaria 2019 y sigue las redes sociales en Facebook CENAL Filben, en Twitter CENAL Filben e Instagram CENAL Piso Filben. Síguenos en Twitter @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. 12 con 13 minutos. Por cuarto año consecutivo, el Círculo Escénico reunirá a diversos artistas del Teatro Nacional en los espacios del Teatro Municipal de Caracas desde el 4 hasta el 29 de septiembre bajo el lema del teatro que tenemos al que necesitamos. El Festival Círculo Escénico es un evento organizado por la agrupación Teatro del Transeúnte en coproducción con Sinergia Teatro y el apoyo del Teatro Municipal de Caracas. Somos cultura. Somos cultura. La Compañía Nacional de Teatro estrenará la segunda temporada de la pieza musical Popol Vuh, escrita y dirigida por José Luis León en el Teatro Alberto de Paz y Mateos de Caracas. La obra, inspirada en el poema épico de la cultura maya, se presentará en el recinto desde los viernes el viernes 30 de agosto hasta el domingo 22 de septiembre, los días viernes, sábados y domingos a las 3 de la tarde. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro. Están todas y todos invitados. Tweets del día. 12:14 a través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro recordó este jueves 29 de agosto el Día contra los Ensayos Nucleares. Hacemos un llamado a las grandes potencias del mundo a dar pasos contundentes hacia la eliminación total de estas armas que causan catástrofes y dolor a la humanidad. El mundo de la guerra ha llegado a su fin. Es tiempo de paz, resaltó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. En el marco del relanzamiento del Parque Tecnológico Industrial Hugo Chávez Frías, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convoca a científicos a inscribirse en el Registro Nacional de Innovadores Tecnológicos. Yo anuncio desde el 1 de septiembre hasta el 20 de septiembre, 20 días, atención Venezuela, desde el 1 de septiembre al 20 de septiembre vamos a hacer lo que se ha denominado la inscripción nacional de científicos e innovadores con soluciones productivas para el país. A través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, yo quisiera que nuestra vicepresidenta ejecutiva hiciera este anuncio muy importante para el desarrollo científico. Tenemos que articular la ciencia, la tecnología y la innovación como el gran instrumento, el arma fundamental que despeja el camino de la recuperación, de la resistencia económica hacia el crecimiento sostenido y hacia lo que es la prosperidad económica. Por su parte, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, indicó que este Registro Nacional de Innovadores Tecnológicos estará al servicio del desarrollo económico y tecnológico del país. A partir del 1 de septiembre, 20 de septiembre, se apertura un Registro Nacional de Innovadores Tecnológicos. ¿Con qué idea? Bueno, el pueblo venezolano, sus capacidades creativas al servicio del desarrollo nacional. Luego de ese registro, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y a lo cual se incorpora la labor del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta gestión, vamos a valorar cuáles son los proyectos más relevantes en las áreas estratégicas de la fábrica de fábricas Hugo Chávez, tanto en metalmecánica, en siderúrgica, en petróleo, petroquímica, agroindustria, y esos proyectos van a ser financiados y van a tener también acompañamiento por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es lograr el encadenamiento productivo nacional, desde las capacidades productivas, las fuerzas productivas de nuestro pueblo, la genialidad de nuestro pueblo. Hemos recorrido con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como sé que también lo ha hecho el partido, recorrido el territorio nacional y hemos encontrado realmente experiencias extraordinarias desde el punto de vista de la creación, de la innovación. Es nuestro pueblo, presidente, el pueblo llano creando e innovando, derrotando el bloqueo criminal de Donald Trump a través de la innovación científica. Así que llamamos a toda nuestra población, a todos nuestros innovadores científicos, tecnológicos, a que se registren en este proceso del 1 al 20 de septiembre y podamos entonces apalancar estos proyectos para el desarrollo nacional. Somos periodismo. Somos cultura. A través de un mensaje de texto proveniente del número 3532 del carnet de la patria, está llegando el bono Pueblo Libre, informó el sitio web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. El bono de 50.000 bolívares debe ser aceptado en la página web del Sistema Patria y no requiere escaneo. Países del Alba. 12:18, un grupo de comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, da inicio de una nueva etapa de lucha como respuesta a la traición del Estado colombiano a los acuerdos de paz firmados en La Habana en 2016. Así lo indicó el dirigente de este grupo de las FARC-EP, Iván Márquez. Manifiesto. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias. Desde la Inírida, que acaricia con la ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por la fragancia del Vaupés, que es piña madura, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro. Será la de la paz cierta, no traicionada, desplegando sus alas de anhelos populares sobre la perfidia del establecimiento. La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida. Por eso continuamos con el legado de Manuel y de Bolívar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. Esta insurgencia no se levanta de las cenizas como el ave fénix para seguir operando en las profundidades de la selva remota. No, volará a través del cristal de esas lejanías brumosas para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran la gente del común. Sin embargo, a través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente del Partido de la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común, FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, aseguró que el partido FARC continúa comprometido con el acuerdo de paz y con la esperanza y decisión de las grandes mayorías del pueblo colombiano. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y a esta hora son las 12:21. Les damos la bienvenida a David Fonseca, director del Teatro Municipal, y Robert Cedeño, productores generales, ambos de la cuarta edición del Festival Círculo Escénico, una puesta teatral que, bueno, arranca ahorita en este mes de septiembre de 2019. David, productor también, pues, de este círculo escénico, de este festival. ¿Cuándo comienza exactamente este festival de teatro y, bueno, específicamente dónde se desplegarán las funciones del festival? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de Alba Ciudad. Para nosotros es un placer anunciar, bueno, el círculo escénico en su cuarta edición, que comienza este próximo miércoles 4 de septiembre. Va a ser del 4 al 29 de septiembre, de miércoles a domingo, en funciones a las 5 de la tarde. Se van a desarrollar todas las funciones en el escenario del Teatro Municipal de Caracas, en un formato que estamos instaurando en el Teatro Municipal, que es un teatro circular. Eso hace, por supuesto, que el festival presente propuestas que sean más intimistas, más experimentales, y que el público puede disfrutar desde su asiento, que esta vez va a ser el asiento colocado en el escenario y no en el patio de butacas. Entonces, felices de anunciar que este festival viene con una programación de 15 espectáculos, son 15 agrupaciones que nos acompañan, y que, bueno, tenemos muchas novedades este año para esta edición del Festival Círculo Escénico. Bueno, a Robert Cedeño, también productor del Círculo Escénico de esta cuarta edición, bienvenido a Alba Ciudad. Me gustaría conocer aproximadamente un balance de lo que ha sido esta propuesta teatral en Caracas. ¿Cuáles son esas 15 agrupaciones? Si se pueden mencionar algunas que se suman a este montaje y, bueno, que están participando en esta edición. Bueno, para nosotros es un placer estar aquí y aportar a la ciudad con estos 15 agrupaciones que están de una u otra manera irrumpiendo en la escena del teatro caraqueño. Son grupos que están desarrollando trabajos creativos interesantes relacionados a la visión de lo que tenemos ahorita como país. Son propuestas teatrales que vienen a innovar de una u otra manera desde el teatro experimental y que cuenta, gracias a mucha gente, a la colaboración y cooperación de muchos grupos que han querido hacer de ese espacio un espacio cooperativo de desarrollo de las diferentes visiones estéticas que tenemos del teatro, ¿no? Entonces ahí ha sido bien, bien interesante. Son 15 grupos, aproximadamente tenemos en atención de forma directa entre las 15 agrupaciones, entre directores, creadores, maquillistas, actores, un aproximado de 100, 120 personas que estamos atendiendo de manera directa. Entonces eso es interesante porque nos permite a un sector de la cultura como el teatro, mantener todo el año una actividad constante de producción. Y eso es interesante. Queremos agradecer al Teatro Municipal de Caracas, Fundarte, a David Fonseca, que es el director de teatro, quien abrazaron pues junto a su equipo este proyecto y que se está haciendo nada más y nada menos que uno de los mejores teatros del país, que es el Teatro Municipal de Caracas. Bueno, así es, en las palabras de Robert Cedeño, coproductor o productor general también de la propuesta de Círculo Escénico, propuesta teatral que arranca este próximo 4 de septiembre hasta el 29 de este mes. Mencionabas pues que eran 15 agrupaciones. ¿Podrías destacar algunos nombres de estas agrupaciones? Y si son únicamente caraqueñas o pertenecen a otra parte del territorio nacional, también quisiéramos saber y conocer si hay agrupaciones internacionales que, bueno, que están participando en esta nueva edición. Bueno, no, nosotros, este festival es un festival netamente venezolano. Siempre estamos abiertos a otras latitudes. Hubo un momento en que en el festival nos cruzamos con unos compañeros que venían de Argentina y de Colombia, y la segunda edición estuvieron presentes, pero no fue algo que nosotros convocamos internacional, ¿no? Fue una casualidad. Entonces, esas casualidades bonitas que se te presentan en la vida, pudimos compartir con ellos. Pero en este momento es un festival netamente nacional. Hay agrupaciones de Miranda y de Caracas. Uh-huh. Estuvimos de una u otra manera gente que quería venir del interior del país, pero que finalmente no pudimos concretar por temas logísticos, pero están ahí en las jornadas de reflexión, en las jornadas de talleres, porque muchos grupos van a mandar integrantes de sus agrupaciones para que estén presentes. Uh-huh. Van a estar en la jornada de reflexión algunos maestros vía web o vía de conferencias, porque hay que decirlo, el festival no es solo para el hecho teatral como uh-huh. herramienta de espectáculo, sino que también hay una jornada de reflexión, hay unos talleres, o sea, contamos con un festival que tiene estos dos componentes, no solamente el tema de que el público va a ir a verlo, sino el proceso formativo con los grupos que se consolidan en la Gran Caracas. Bueno, y a propósito pues de esa programación, me gustaría que la destacara también David Fonseca, director del Teatro Municipal y productor general del Festival Círculo Escénico en su cuarta edición, que trae innovador esta cuarta edición, y también mencionar por qué eligieron como homenajeada a la actriz Antonieta Colón, conocida como La Cobra. Sí, bueno, mira, el festival, al ser un festival que se adapta al Teatro Municipal como un espacio nuevo en su cuarta edición, es un festival que trae, primero, es de corte competitivo, ¿no? Nosotros en Venezuela, como en el sistema de festivales venezolanos, tenemos muy pocos festivales de carácter competitivo. Y más que una competencia, es un encuentro para reconocernos y reconocer el esfuerzo que hacen las agrupaciones en la ciudad. Entonces, la primera novedad es que en esta edición el festival va a ser de corte competitivo y vamos a reconocer, de las 15 agrupaciones, 13 están en competencia para reconocerlas en diversas categorías como mejor maquillaje, mejor producción, mejor dirección, mejor actor, mejor actriz. Y para eso, bueno, conformamos un jurado. Hemos conformado un jurado de personalidades del quehacer artístico teatral en la ciudad. Y entre esos, por supuesto, está Antonieta Colón como jurado, que además de ser homenajeada, pues nos acompaña en todas las funciones. ¿Por qué homenajear a Antonieta Colón? Porque es pertinente en este momento que tenemos como país, que nosotros reconozcamos el esfuerzo que hacen los creadores venezolanos y tantos años de esfuerzo. Antonieta es una mujer que tiene toda su vida en este medio, es una mujer a la que he tenido la oportunidad de trabajar con ella, dirigirla, de actuar junto a ella, y es una mujer que una lucha incansable a través de su oficio artístico. A pesar de su edad, sigue haciendo teatro, pertenece a la ruta histórica de Caracas y sigue siendo una actriz como todos sabemos que se desarrolla y se sigue haciendo eco o se sigue haciendo nombre a través de su trabajo artístico. Entonces decidimos homenajearla porque, bueno, dentro del equipo que conforma este círculo escénico hemos trabajado con ella, conocemos de su calidad, conocemos de su esfuerzo, y por eso decidimos darle ese reconocimiento en vida. Nosotros decíamos en la rueda de prensa que tuvimos el día martes que es importante comenzar a reconocer a los creadores en vida, darle ese reconocimiento, darle ese espacio para reconocerlos en vida, para que sientan de alguna manera la satisfacción y la alegría de verse reconocidos en el trabajo que han hecho por muchos años de esfuerzo. Bueno, en las palabras entonces el compañero David Fonseca, director del Teatro Municipal y productor general del Festival Círculo Escénico, que se estará realizando acá en Caracas a partir del 4 de septiembre hasta el 29 de septiembre. Y a propósito de eso, Robert Cedeño, también quien forma parte en la producción, me gustaría que mencionara qué debe hacer el público para participar, para acercarse a los talleres, a la programación de la formación que incluye pues la cuarta edición del Círculo Escénico. Bueno, una de las ventajas que tenemos para todos los caraqueños y caraqueñas es que estamos en un solo sitio, que es el Teatro Municipal de Caracas. El centro de Caracas se llena de alegría, de color. Todos pueden llegar a ir, formalizar su inscripción en las taquillas del teatro. Está abierta para que todos puedan, a partir del mismo lunes, comprar sus entradas, adquirir sus entradas para ver las funciones. Y a todos aquellos interesados e interesadas pueden escribir al correo elcirculoescenico@gmail.com para formalizar sus procesos de si no tienen cómo llegar al teatro de manera inmediata, para inscribirse en los talleres y en la jornada de reflexión. Y también seguirnos por las diferentes redes donde tenemos el festival, escribir por ahí. Uh-huh. Las redes del Teatro Municipal, que es Teatro Municipal CCS. Ahí pueden escribir también a través del Instagram y pues estaremos respondiéndole y en privado estaremos recibiendo sus datos para poder apuntarlos a los diferentes talleres. Perdón, la grilla de nuestra grilla, uh-huh, la programación la pueden conseguir en diversas plataformas. Nosotros, uh-huh, hemos hecho una alianza importante y agradecerles nuevamente a la gestión cultural de la Municipalidad, de la Alcaldía de Caracas, a través de Fundarte, de su presidenta Marisabela Godoy. Uh-huh. A través de esas redes pueden conseguir toda la programación. Nosotros tenemos, durante 3 semanas de programación, van a tener diversos espectáculos donde hay, como decíamos, agrupaciones emergentes que están comenzando, uh-huh, y también hay agrupaciones que ya tienen un poco más de tiempo en esta carrera, en este medio, como el maestro Armando Llanes, como Costa Palamides, que también tienen espectáculos allí, como Jerico Montilla, que es la directora, uh-huh, del circuito de teatros, sí, de la ciudad. Y en ese sentido, bueno, invitarlos a que vean las redes sociales de Fundarte, uh-huh, las redes sociales @Caracas te invita, está, uh-huh, la red social del teatro, que es Teatro Municipal CCS, y está la red social del círculo, que es @elcirculoescenico. Sí. Bueno, así que ya saben, usuarias y usuarios de Alba Ciudad que nos están escuchando ahorita, conectarse a través de estas redes sociales y, bueno, seguir todo lo que se propone en esta cuarta edición del Festival Teatral Círculo Escénico. David, bueno, a propósito de tu intervención, me gustaría que destacaras, además de la escena teatral, que es la escena teatral circular, entiendo, que busca esa intimidad entre la audiencia, pues, y los creadores del teatro en sí, o hace de protagonista la audiencia también en este caso, ¿cuál es el tipo de teatro que se reivindica en esta cuarta edición? Desde lo ideológico, desde lo simbólico, entendiendo pues que también existe un teatro que denuncia, un teatro de la lucha social, muy importante pues en el marco de la Revolución Bolivariana en esta coyuntura política. Sí, bueno, nosotros tenemos, el festival es un espacio primero para la discusión de ideas, para el debate de ideas a través de lo antropológico, de lo social y de lo psicológico. Las agrupaciones que están participando en el festival, en primera instancia, son agrupaciones emergentes que tienen un teatro bastante experimental, cuyos procesos creativos son diversos en su amplitud, en sus 15 espectros son diversos, ¿no? Entonces, la virtud que tiene este festival es encontrarnos con agrupaciones emergentes que están comenzando, que en primer lugar tienen un espacio de participación activo como el Festival Círculo Escénico, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, a través de su proceso creativo, ellos hacen un análisis, una reflexión, por supuesto, porque el teatro tiene que ser desde la reflexión, desde la denuncia, claro, porque si no, pues no tiene ningún sentido social. Y todas estas agrupaciones tienen esa iniciativa de la construcción social a través de su proceso creador, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, creo que el festival, además de tener todas estas virtudes, es un festival que está de alguna manera enlazado, o tiene como objetivo último el enlace con el Festival Internacional de Teatro de Caracas, ¿no? Claro. Nosotros hemos hablado en muchas oportunidades que el Festival Internacional de Teatro de Caracas no puede morir en mayo cuando se acaba el festival, ¿no? Entonces, este festival tiene como virtud, la mayor virtud que tenemos este año es que la agrupación ganadora, decidida por el jurado, de estas agrupaciones emergentes que no tienen unos espacios para presentarse, que el Teatro Municipal de alguna manera tiene esas puertas abiertas para que estas agrupaciones puedan llegar, esta agrupación ganadora va a participar directamente en el Festival Internacional de Teatro de Caracas, sin pasar por el proceso de postulación. Inmediatamente la ganadora va a pasar a la grilla de la agrupación nacional. Entonces es una virtud que tenemos que reconocerle dentro del marco del festival, que es importante que lo sepa. ¿Y cuándo van a ser anunciados los ganadores del Festival del Círculo Escénico? Nosotros vamos a hacer una especie de premiación, no es premiación, es un reconocimiento. Nosotros siempre decimos que es un reconocimiento porque la premiación tiene como otro contexto, ¿no? Claro. Nosotros vamos a reconocer el trabajo de todos ellos en las diversas categorías en la última función, el domingo 29, que es la clausura del festival. Ese ¿Será día, en el teatro? Sí, eso va a ser en el teatro. Ese público que va a ir a esa función clausura, los grupos van a estar allí para recibir o para enterarse de quiénes son los ganadores en las diversas categorías. Finísimo, bueno, chéverísimo. Así que ya saben, seguir a través de todas las redes sociales, el Teatro Municipal, de Fundarte y del Festival Círculo Escénico, sobre esta nueva edición de una apuesta teatral para Caracas, para los caraqueños y bueno, para el público en general, que bueno, que entiende la cultura como una herramienta de transformación. Bueno, me gustaría que ambos, David Fonseca, director del Teatro Municipal, coproductor y productor general de lo que es el Festival Círculo Escénico, y Robert Cedeño también, quien forma parte del equipo de producción, mencionen un mensaje para todos los que nos están escuchando, reiteren también las redes sociales y bueno, para seguir como difundiendo un poquito más sobre esta cuarta edición del Círculo Escénico 2019. Bueno, para nosotros invitar a toda Caracas a que vengan, son 15 producciones totalmente distintas, con diálogos y con encuentros desde diferentes puntos de vista, desde lo ideológico, lo político y lo social. Eso sí está sumamente diverso y garantizado. Aquí se le abrió la puerta a todo el mundo, al que quiso decir o estar o presentar su reflexión de lo que estamos haciendo desde hace muchos años en el país, lo está haciendo. Invitar a Caracas a que venga, tenemos comedia, tenemos tragedia, tenemos drama, es diverso lo que van a encontrarse. Resaltamos de que es una función única, o sea que si te pierdes una función no lo vas a volver a repetir porque son funciones únicas, así que invitamos a todos a que vengan. Interesante mencionar también que los espacios del teatro se van a acompañar con una feria gastronómica, vamos a tener música desde un poco más temprano para que el público esté más agradable, para que venga y se siente y tenga una tarde de esparcimiento y recreación totalmente distinta. Así que los invitamos a todos porque la fiesta se prende en el Teatro Municipal de Caracas. Así es. Nada, reiterar ese llamado, yo creo que la ciudad nunca va a dejar de merecer espacios para la cultura, para el arte y para este tipo de fiestas, que básicamente lo que nos convocan es a disfrutar de nuestros espacios culturales. El Teatro Municipal está feliz de tener este tipo de iniciativas en sus espacios, y yo creo que la ciudad, que el pueblo caraqueño no puede perderse ningún espectáculo, no solamente el ir a la obra de teatro, sino disfrutar justamente de esta oferta que tenemos de lo gastronómico, lo reflexivo, lo formativo y lo escénico, y que sea básicamente un proceso largo desde que tú llegas al teatro a comprar tu entrada, puedas ver una obra, pero también vas a ver un taller, vas a comerte algún dulcito, vas a escuchar música, te vas a sentar, porque básicamente es un espacio para el encuentro. Eso es lo que es el Festival Círculo Escénico, un espacio para encontrarnos y para reconocernos como ciudad. Entonces nada, invitarlos nuevamente en las redes sociales del Teatro Municipal, @teatromunicipalcss, @fundarte, @caracasteinvita y @círculoescénico, para que puedan conseguir toda la programación y enterarse. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, por acudir pues a este llamado también de Alba Ciudad 96.3 FM, David Fonseca, director del Teatro Municipal, y Robert Cedeño, también productor general de la cuarta edición del Festival Círculo Escénico, una propuesta teatral que arranca este próximo 4 de septiembre hasta el 29 de este mes en el Teatro Municipal de Caracas. Continúen en sintonía de nuestro noticiero Cultural Día por Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al día. Cultura al día.